con el jazz de todos los tiempos. Siempre. La fusión de nuestros días y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM. En tu radio favorita. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos un día más para traeros, como he dicho al principio, el mejor jazz de todos los tiempos. Pues según el New York Times, describe uno de los discos que traemos esta noche como hermoso y contemplativo, que nada más y nada menos que es el quinteto de Dave Douglas, y es el prolífico trompetista, compositor y educador, y su contribución única a la música improvisada le han ganado en reconocimiento distinguido, incluyendo 2 nominaciones a los Grammy y una beca Guggenheim. También desempeñó como director artístico del taller de jazz y música creativa de Banff Center desde 2002 hasta 2012. Y después del lanzamiento del álbum aclamado por la crítica Big Style y un intenso calendario de gira, pues el quinteto de Dave Douglas volvió al estudio de grabación para crear Travel Time, que es el disco que vamos a escuchar esta noche, que ha sido lanzado el 9 de abril del 2013. Y el quinteto pues incluye a Linda Old, bajo, John Iravagon, saxo tenor, Yuri Kane al piano y además también a Jonathan Blake a la batería y a nuestro querido Dave Douglas a la trompeta. Esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Y después, más tarde, pues escucharemos a Giovanni Mirabassi, un pianista italiano, pero que se educó en Francia. Y Y en este álbum, pues, con un trío acompañado por una orquesta de cuerda, pues nos trae un maravilloso disco llamado Viva Verdi, de un jazz contemporáneo, que pues lo pone estupendamente a disposición de todos nosotros en este gran disco, y con su piano y los acompañantes. Vamos a empezar porque creo que ya es hora, y después hablaremos sobre Giovanni Mirabassi y Dave Douglas y su quinteto, y Mirabassi y el trío, ¿no? También podremos contar algo sobre los acompañantes de cuerda. Son muchos, creo que son unos 20 más o menos. Bueno, ya veremos después quién son y cómo se llaman, si se puede saber. Lo único que os digo es que os acomodéis, que pongáis atención y no pestañear siquiera, porque os podéis perder un gran programa.

En Antena Huelva, El Pájaro de Fuego, con Lorenzo Quilón. Bueno, queridos amigos, pues estamos con Dave Douglas Quintet, el disco Viaje en el Tiempo, de Time Travel. Este disco Time Travel, pues es una continuación del otro disco del año 2000, que es Beat Style, y fue aclamado por las críticas y además muy bien reconsiderado el nuevo quinteto de Dave Douglas. Este hombre pues ha emitido una serie de proyectos eclécticos, pero pocos han sido tan sorprendentes como este quinteto en la grabación que empezó en la grabación del año pasado, y además contó con la cantante de Fall IFE O'Donovan. Y el disco pues fue dedicado a su difunta madre. Y bueno, pues se compone de temas espirituales, contemplativos. Y bueno, pues parece que fue bien aceptado por los fans de Dave Douglas. Un aventurero del post-bop. Y con una de las voces de gran estilo de americano, O'Donovan. Bueno, la actual formación del grupo, decir que Dave Douglas pues siempre procura tener formaciones de artistas pioneros cuyos entusiasmos intrépidos se manifiestan en las elecciones de colaboradores jóvenes para superdotados para hacer sus quintetos, sus cuartetos, sextetos. Este hombre hasta en los tetos hemos escuchado discos de él, y dando pues un gran crédito a la música que hace, sobre todo a este, y la muestra pues está en este disco llamado Time Travel, que es que tiene una creatividad sin límite, y de un grupo que se deriva una igualdad e inspiración entre el pasado y el futuro. Tomó prácticamente el título de un libro. Y incluso pues la forma de la música está basada en lo que leyó en él. A ver si me acuerdo de cómo se llama el escritor que hizo el libro. Bueno, ya si me acuerdo luego lo digo. En fin, no tiene la mayor importancia. Es deciros que el disco está basado en eso, en la lectura del libro que se llama así, Un viaje a través del tiempo. Y de un amigo suyo y salió con las ideas que cogió del libro, pues hizo el disco. Está bien. El personal, pues como os dije antes, John Irabagón, saxo tenor, Matt Mitchell, el piano, Linda Ogg al bajo, Rudy Royston a los tambores. Y la firma discográfica, Greenleaf's Music. Estupendo. Pues nada más que deciros que vamos a escuchar un tema más para despedirnos de Dave Douglas y su quinteto. Thank you.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues Giovanni Mirabassi, hemos escuchado un par de temas, Viva Verdi e Song for Sale. Gran disco este. El pianista italiano que de adopción francesa y que hizo su debut en la Can Jazz. Este álbum está acompañado por un trío y por una orquesta de cuerda y fue grabado en vivo en Goyang Arams Concert Hall en Goyang, en Corea del Sur, el 27 de noviembre de 2011. Pero luego, hasta el 2013, no ha salido a la venta. Bueno, y en el kiosco de la música, pues estaba Mirabassi con Gianluca Renzi al contrabajo, Luke Mil Pérez Herrera en la batería y el respaldo de los 31 miembros de la orquesta de cuerda Big, dirigida por Lorenzo Paglieri. El trío de cuerda crea el trío con las cuerdas, pues crea una alquimia perfecta para generar temas de intensa belleza y melodías amplias, como lo estamos escuchando, ¿no? Y los principales creadores de estos temas son Mirabassi y Renzi, el último de los cuales también organizó todo el álbum, además de los dos últimos temas llamado Bebe, por el Hermeto Pascual y el tradicional Arirán. Arirán es un tema que escucharemos, es el último del disco. No sé si nos dará tiempo a escucharlo, bueno, ya veremos. Y es una especie de himno nacional de Corea del Sur. Ya veremos si lo podemos escuchar, pues bien, si no trataré de ponerlo para que ustedes lo escuchen. Es una curiosidad más que se puede tener de este disco. Bueno, señores, pues vamos a seguir escuchándolo, ¿no?

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, espero que os estéis divirtiendo. Los arreglos orquestales de cuerda pues despiertan sueños de escenas románticas para el cine. Como si tuvieran hecho estudios sonoros para imaginarios para cine, es como suena esto. Estos temas, sobre todo este último que hemos escuchado, Anna Ansebi, un gran tema. Bueno, pues la mayor parte de la carrera de Giovanni Mirabassi se formó en Francia. Ha estado viviendo en París desde hace 4 años, pero el título de Viva Verdi fue elegido con toda intención. Es una referencia a la cultura italiana. Verdi es un icono de Italia y le dice a sus compatriotas adoptados, un poco como Víctor Hugo en Francia. También al espíritu de una humanidad que las siglas Verdi, Vittorio Emanuel Re d'Italia, encendido en el Carbonari, miembro de una sociedad revolucionaria secreta fundada en Italia a principios del siglo XIX. Bueno, pues seguramente las dos cosas habrá querido poner ahí con lo de Verdi. Estaba dispuesto a luchar por un país unificado, el señor Vittorio Emanuele Re d'Italia. En su manera de sentirse cerca de Italia era un momento problemático como los que estamos viviendo últimamente. Me parece muy bien que haya querido hacer este disco para recordar su querida Italia y apoyar un poco a lo que es a la gente de la calle, porque en definitiva son los que están sufriendo. Los demás parece que se están engordando. Un camino para que continúe y decirle al mundo acerca de Italia junto con otros extranjeros como Gianluca Renzi, que vive en Nueva York, que es otro de los músicos. Gianluca Renzi es el que toca el contrabajo. Después tenemos aquí a... Y este hombre pues vive en Nueva York, a Lorenzo Paglieri, un parisino que es el que dirige los 31 aparatos de cuerda. Y después pues también a Lucmi Pérez Herrera, el batería, que también es de París. Así que... Señores, pues es un disco cautivador por su música, desde el primer al último disco, y digo desde el primer al último tema. A mí por lo menos me gusta, espero que a ustedes también, y creo que es para tenerlo. A mí me gusta tener todo, sea bueno, malo o regular, porque nunca se sabe si el día de mañana el tener ese disco, aunque sea un disco que no fue de lo mejor de este músico, pues pudiera hacer que fuera algo inédito, porque haya salido poca edición o porque haya pasado algo en él. Bueno, como sea, vamos a seguir escuchándolo. Nos queda todavía unos 10 minutillos por ahí, así que trataremos de escuchar algún tema más. Voy a poneros el Arirang, ese casi himno de Corea del Norte, de Corea del Sur. Para los que ya hayan tenido curiosidad, como lo dije, pues vamos a ponerlo. Desde luego, impresionante. Es un gran pianista. Giovanni Mirabassi. Queridos amigos, pues con este gran tema nos vamos a ir despidiendo. Es un buen momento para hacerlo. Aunque cueste trabajo de deshacerte de esta gran música. Impresionante este señor. Giovanni Mirabisbassi. Este tema se llama Bebe. Bueno, ya sabéis que estamos aquí los viernes a las 8 y mañana sábado a las 12 de la noche. Está basado en un tango de Piazzolla. Piazzolla puro. Che. Bueno, queridos amigos, no os digo más. El viernes que viene pasaré lista, a ver si faltáis alguno. Ya sabéis que os perderéis posiblemente el mejor programa de vuestra vida. Nunca se sabe. Igual no escuchas a quien querías escuchar. Adiós, queridos amigos, adiós. Beso, abrazo para todos. Y a chuchones, repartíroslo como podáis. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.